tablero Ouija es un tablero con una serie de letras y números alrededor, con una planchuela en el medio, que entre una o varias personas se la toca suavemente, se hace una pregunta mentalmente o en voz alta, y a veces no pasa nada, pero hay veces que sí, pasa, la planchuela se mueve. Y la planchuela va dirigiéndose a una letra u otra y formando frases en respuesta. Es lo que entre nosotros se llama el juego de la copa, porque se lo toma como un juego. Y porque a veces en algunos ambientes se lo hace para divertirse. Vamos a jugar al juego de la copa. En una reunión de amigos, en una reunión de chicos y muchachos, ¿qué hacemos? Vamos a jugar al juego de la copa. Entonces, en vez de la planchuela, se pone una copa en la mesa, se hace el tablero, se toca suavemente la copa, se le interroga, y a veces la copa se mueve y empieza a dar respuestas, que al principio son respuestas breves, sí, no, después la copa se va poniendo charlatana, va construyendo frases enteras, respuestas a las preguntas que se le hacen y a veces a las preguntas que no se hacen. Y ese juego va absorbiendo a las personas que lo practican. Y si el grupo que practica el juego es un grupo estable, son siempre las mismas personas y lo practican. Una profunda relación con las invocaciones espiritistas. Pues bien, el juego de la copa es entrar en este campo. Uno quiere conocer el misterio, quiere enterarse de cosas. Muchas veces la personalidad que aparece detrás de la copa es la personalidad de algún difunto con el cual se comunica. A veces pueden llevarse la sorpresa. Conozco un caso en el cual la copa le dio unos datos familiares que ciertamente las personas no los tenían, comprobaron que los datos eran verdaderos, incluso eso les trajo un beneficio económico bastante grande, se dedicaron a jugar a la copa hasta que un día se les ocurrió preguntarle ¿quién sos? Pensando en algún espíritu familiar, la respuesta que recibieron, soy el diablo. Sería o no sería el diablo, pero ciertamente se llevaron un susto que dejaron el juego para siempre. Yo les decía, uno aquí se puede encontrar o con el misterio de lo profundo del subconsciente o con el misterio preternatural. Pongamos el peor de los casos. Se puede encontrar con el misterio preternatural. Yo no sé si el que contestó soy el diablo era el diablo, puede ser que no. Pero de hecho, uno puede encontrarse con eso. El caso que presenta la novela y la película El Exorcista, la posesión de la chica que aparece en la novela, comienza por jugar con el tablero Ouija haciendo preguntas hasta que se encuentra en estado de posesión. La novela está fundada sobre un caso real, no de una chica, sino de un muchacho de 14 años que todavía vive, ya es una persona grande casada, sobre el cual se practicó el exorcismo en Estados Unidos. Y que llegó a un estado de posesión diabólica por jugar con el tablero Ouija, es decir, con el jueguito de la copa. Pero pongamos el mejor de los casos, no es el diablo. O pongámosle incluso, si alguno no cree, el diablo no existe. Y entonces uno juega con el jueguito de la copa. Y recibe esas respuestas, respuestas de difuntos. Dios, a los que están en el purgatorio, o en el cielo, o en el infierno, pienso a priori que no les va a dar permiso de salida para que ir a contestar tonteras que les preguntan un grupo de chicas y de muchachos que quiere divertirse. Es una cosa más seria, la ultratumba o la otra vida. Preguntan y reciben respuestas. ¿Quién es el que responde si no es el diablo? Puede ser el mismo que pregunta, o puede ser el grupo de personas que se encuentra rodeando al que pregunta. Pero, ¿qué pasa? Uno hace conscientemente la pregunta a la copa, y por ahí es uno mismo el que se está contestando, pero se contesta como si fuera otra persona, y piensa que es otra persona la que contesta. O se llega a formar, cuando es un grupo el que practica el juego, una especie de subconsciente colectivo, una personalidad formada por el subconsciente, por influjo subconsciente de las diversas personas que están allí reunidas. Entonces el jueguito no es peligroso porque no está el diablo, sí es peligroso. ¿Qué pasa cuando una persona pregunta, dándose cuenta de que soy yo el que pregunto, y me contesto yo mismo, es decir, una fuerza de mi subconsciente, que yo pienso que es otra persona? A partir de ese momento se ha establecido en mí el principio de la división de la personalidad. Hay una división de la personalidad, la cual es una de las formas más peligrosas de esquizofrenia, y en un determinado momento, por seguir jugando el jueguito de la copa, esa personalidad puede dividirse, o sea, puede quedar definitivamente dividida, o sea, que uno se puede volver loco por jugar con el juego de la copa. O sea, o el peligro en este meterse a jugar con el misterio puede ser el encontrarse con el espíritu de las tinieblas, o puede ser simplemente el volverse loco. Recuerdo un libro que leí hace muchos años de un misionero en Alaska, el padre Llorente, que tenía que pasar por su función como misionero en esas tierras difíciles, tiempos muy largos solo. En alguna casa, en alguna misión, sobre todo en el invierno de Alaska, donde no resulta fácil comunicarse y hay poca población. Pues bien, el padre Llorente, un andaluz muy, muy expresivo, decía, hablando de la soledad, si en algún momento te encuentras con que estás hablando solo en voz alta, cuidado. Dice, pero si en algún momento te das cuenta de que aparte de hablar solo en voz alta, te estás contestando a ti mismo como si fueras otra persona, dice, pues aunque haya tormenta de nieve, tómate el trineo y vete a buscar a alguien con quien hablar, hombre, porque te estás volviendo loco. O sea, eso es lo que puede llegar a pasar, digamos, por un jueguito de esto. Por eso les decía que el meterse a buscar el misterio o lo presuntamente sobrenatural a tientas, sin la fe que me alumbra el camino, sin un conocimiento de a dónde me estoy metiendo, es peligroso. Es sobrenaturalmente peligroso, pero aparte de eso, aún en el aspecto humano, en el aspecto psíquico, es peligroso. Yo algunas veces que he hablado de este tema, con gente que había practicado el juego, me he encontrado con casos como estos. Un caso que recuerdo, me decían, bueno, practicábamos el juego, un grupo de amigos en la casa de una persona. La dueña de casa dirigía el juego. La copa contestaba y nos contestó preguntas que ciertamente no podía saber la dueña de casa. Preguntas que nosotros a lo mejor conocíamos, pero que ella no podía saber. Sin embargo, una de las cosas que le llamaba la atención es que la copa, oportuna e importunamente, como dice San Pablo, hablaba pestes del marido de la dueña de casa, que era divorciada. O sea, ciertamente, constantemente estaba el subconsciente de la que dirigía el juego apareciendo en el jueguito y haciéndole hablar a la copa pestes del marido. O sea, ahí ciertamente no era el diablo, era un problema del subconsciente. O sea, pero ahí se está produciendo esa escisión, esa división de la personalidad, que si en algún momento se fija, el jueguito puede hacer que una persona se vuelva loca. Tenemos entonces esta franja oscura. Se ha apagado la luz de la fe, se ha cerrado por arriba la cosa, el hombre se mete a buscar la trascendencia y a buscar el misterio a tientas en ese campo de oscuridad. Después señalaremos qué es lo que hay dentro de ese campo de oscuridad. Pero antes de empezar a particularizar, quisiera hacer todavía otra observación. Cuando uno se mete en ese campo a buscar la trascendencia, precisamente porque le falta guía, puede pasar dos cosas. Que uno encuentre, con la gracia de Dios, la verdadera trascendencia hacia arriba, o que uno, creyendo que está encontrando la trascendencia y que está encontrando a Dios, se meta a caminar hacia abajo. O sea, como hay una verdadera trascendencia hacia lo alto, hacia lo que es más que humano, sobrehumano, divino, hay también una falsa trascendencia hacia abajo. Y el camino hacia arriba y hacia abajo son caminos parecidos. Dice el padre Castellani en un artículo que tiene sobre Freud y el psicoanálisis, que a él le llama la atención que mientras Santa Teresa penetraba cada vez más profundamente en sus moradas interiores, Santa Teresa encontraba cada vez más luz. Mientras, en cambio, Freud y los psicoanalistas penetran cada vez más profundamente en su interior, dice, lo que encuentran es cada vez más barro, cada vez más inmundicia, cada vez más porquería. Y se pregunta Castellani, dice, ¿quién tiene razón? Tal vez los dos. Yo la primera vez que leí esa frase, pensé, claro, lo que quiere decir es que mientras Santa Teresa se metía más adentro de su alma, como Santa Teresa era santa, encontraba luz. Como Freud era bastante puerco, encontraba inmundicia. Pero después, pensándolo, he llegado a la conclusión de que no es así, de que los dos seguían caminos distintos. Santa Teresa seguía el camino hacia lo alto, mientras que Freud seguía el camino hacia lo bajo. Y eso lo trae la frase de Castellani, dice: Santa Teresa, cuanto más hondo entraba en el alma humana, sin negar la realidad de las alimañas venenosas, más maravillas encontraba. Mientras nuestros psicólogos de hoy encuentran cada vez más fango, pantano, basura y monstruos inconcebibles. ¿Quién sabe quién tiene razón? Tal vez los dos la tienen. El psicólogo Hans Prinzhorn dice, comparando la noche oscura de los místicos con el psicoanálisis: la noche oscura de los místicos es comparable al psicoanálisis, pero al revés, para arriba y no para abajo. O sea, señala, no es que cada uno encuentre adentro lo que tiene, sino que uno va hacia arriba, en cambio el otro va hacia abajo. Uno trasciende lo humano hacia arriba y otro va hacia lo infrahumano, dentro del hombre y a veces abajo del hombre. El mismo Freud lo dice de alguna manera en una carta que escribe en 1936 a Ludwig Binswanger. Dice Freud, comparando esto con una casa: donde podemos tener una planta baja, un alto y un sótano. Freud escribe a Binswanger: siempre me he quedado en la planta baja o en el sótano del edificio. Y ahora, usted pretende que cuando se cambia de punto de vista, se ve también un piso superior, en el que se alojan huéspedes tan distinguidos como la religión, el arte, etc. No está usted solo a este respecto. La mayoría de los especímenes cultos del Homo Natura piensan por el estilo. Usted en esto es un conservador, yo un revolucionario. O sea, es la confesión de Freud. Yo siempre me he quedado en la planta baja o en el sótano del edificio. Uno de los lemas de Freud es aquel: acueronta movebo, revolveré los abismos. Puede ser que haya un piso superior, dice Freud, no me interesa. Yo me he quedado en la planta baja o en el sótano del edificio. Ese es el problema de la trascendencia cuando el hombre no está iluminado por la fe. No solo que se mete o se puede meter en ese campo, en esa franja oscura, sino que en lugar de subir hacia lo alto, puede meterse hacia lo bajo. Y de hecho, es sumamente frecuente esa confusión. Y es difícil de detectarla, porque los fenómenos que se dan en un caso o en otro caso, físicamente, como los puede constatar el científico, el médico, la ciencia positiva, esos fenómenos son exactamente los mismos. Pongámosle una catalepsia, en la cual se produce en la persona una rigidez de los miembros, una insensibilidad al ambiente exterior total. ¿Cuál es la causa que la produce? La causa puede ser o una trascendencia hacia arriba, es el éxtasis de los místicos, en el cual el místico queda fuera de sí, hacia lo alto, está tan unido a Dios que se vuelve insensible al ambiente que lo rodea. El caso del místico en oración profunda, que puede llegar hasta la levitación, el caso del que se encuentra frente a las apariciones de la Virgen, los pastorcitos de Fátima, por ejemplo, no oyen nada de lo que pasa alrededor, quedan duros, insensibles, y aún en el caso de que los pincharan, se los golpearan, no sienten nada. Pues bien, esa catalepsia, ¿qué significa? Que el alma está como fuera del cuerpo, pero tendiendo hacia lo alto en unión con Dios. Los mismos síntomas se pueden presentar en una catalepsia histérica, con la diferencia de que aquí la trascendencia no es hacia lo alto, sino hacia lo más bajo del subconsciente de la persona. En un caso es un enfermo, en otro caso es un místico. Los síntomas aparentemente son los mismos, pero el camino que se sigue ha sido un camino distinto. En un caso hacia lo alto, hacia Dios, en un caso hacia lo bajo, hacia lo infrahumano, hacia lo subconsciente. Con mucha frecuencia se confunden estos planos. Podría indicar muchos ejemplos en este sentido. Por ejemplo, es frecuente cuando se estudian los fenómenos parapsicológicos, o sea, todo ese campo de fenómenos que estudia la parapsicología, por ejemplo, transmisiones de pensamiento, clarividencia, la psicoquinesis, es decir, el movimiento de objetos a distancia, de fenómenos de rabdomancia, la varita, por ejemplo, para detectar las corrientes de agua, fenómenos de telepatía. Que se piense que todos esos fenómenos son fenómenos de orden superior. Incluso hay gente que piensa que esos fenómenos son fenómenos sobrenaturales y que las personas que son capaces de producir esos fenómenos son una especie humana superior. En toda la literatura de ciencia ficción, o sea, donde mezclan la ciencia con la imaginación, con la ficción, hablan de los mutantes. O sea, el tipo que tiene esos fenómenos es un tipo que se encuentra en un grado superior de la evolución humana, que está más allá del hombre común, y por eso es capaz de producir esos fenómenos. Yo me acuerdo que cuando es el parapsicólogo israelí, Uri Geller, hacía exhibiciones en un teatro de Buenos Aires, la especialidad de Uri Geller era la psicoquinesis, es decir, con la mente influía sobre objetos, doblaba objetos metálicos, una llave, una cucharita, y eso se lo mostraba en el teatro por un aparato de televisión, o sea, cómo realizaba el fenómeno eso, tocando suavemente el objeto o incluso sin tocarlo. A la salida del teatro comentaba el diario La Razón, que hacía la crónica, que un señor decía, pero este muchacho está 100 años por delante de nosotros. O sea que en la evolución de la humanidad, dentro de 100 años vamos a poder llegar a doblar cucharitas con la mente. No le veo la ventaja. Pero, sin embargo, esos fenómenos que se consideran como fenómenos de individuos superiores, Powell Sibergier, en su libro El retorno de los brujos, que fueron uno de los libros que pusieron de moda estos temas, hablan de los mutantes, del tipo que está más allá de la humanidad, no son fenómenos de orden superior. Y si uno analiza, como lo hace por ejemplo René Sudre en su tratado de parapsicología, si uno analiza los sujetos de experimentación que utiliza la parapsicología, en general no son individuos humanos superiores, sino que son individuos humanos inferiores. En una buena parte son médiums espiritistas, que tienen como característica psicológica la tendencia a la histeria y la tendencia al desdoblamiento de la personalidad y una psicología pasiva que los hace, en muchos casos, sujetos de fuerzas subconscientes o de fuerzas exteriores. En algunos casos, el fenómeno o las potencias, los poderes parapsicológicos se destapan en esa persona después de un trauma psíquico o de un trauma físico incluso. Uno de los sujetos más interesantes que estudia la parapsicología en los Estados Unidos es el holandés Peter Hurkos, un clarividente que incluso ha servido para resolver muchos casos policiales. Se le da un objeto que ha estado en el lugar del crimen o en la persona asesinada y este, teniendo el objeto, describe al asesino. Pues bien, Peter Hurkos era un albañil al cual, después de la caída de una escalera en la cual se le produjo una fractura de cráneo, se le despertaron ese tipo de facultades. Y es un hombre de una psicología tan inestable que el problema de un interrogatorio es que no puede durante más de 3 o 4 minutos mantener el hilo de una conversación, porque salta de un tema a otro, o sea, tiene imposibilidad de fijar la atención. O sea, en ese sujeto enfermo es donde aparecieron así, y después de un trauma físico, ruptura del cráneo, aparecieron ese tipo de fenómenos. Podríamos señalar muchas otras cosas en eso. El hipnotismo es un fenómeno que puede practicarse con los animales, con las gallinas, por ejemplo, y con otro tipo de animales. La transmisión de pensamiento es algo que se ha ensayado con perros. Y lo que se llama transmisión de pensamiento no es transmisión de pensamiento, porque no se transmite un pensamiento. No se puede transmitir un concepto abstracto. Si yo quiero transmitirle al otro mesa, y yo pienso la palabra mesa, no pasa nada, el otro no lo recibe. Yo lo que tengo que hacer es imaginar una mesa, o sea, visualizar la figura de una mesa, entonces sí puedo transmitirle, no el pensamiento, que sería algo de orden superior y más espiritual, sino la imaginación, que es algo ligado a lo sensible, y que también la tiene el perro y también la tiene el caballo. Y las posibilidades de influir sobre los animales, incluso según muchos autores, y es algo que incluso hasta se ha puesto de moda, permiten también una cierta comunicación con las plantas. lo que se dice de hablar a las plantas, de tratar a las plantas con cariño, de que las plantas son capaces de captar los sentimientos de una persona. Ciertamente los animales son capaces de captar los sentimientos no manifestados de una persona. Hay una rueda de personas entre las cuales hay una que le gustan los perros, el perro viene, da una vuelta y se acuesta al lado de la persona que le gustan los perros, aunque la persona no lo haya acariciado. O sea, captan así intuitivamente. ¿Qué está indicando esto? Que todo ese tipo de fenómenos no se producen en el orden superior de lo espiritual ni de lo sobrenatural, sino que son fenómenos que más vale tienden a producirse en el orden del psiquismo inferior, más ligado a la imaginación y a la parte biológica, en el cual incluso hay una coincidencia del hombre con el mundo animal y del hombre con el mundo vegetal. Son fenómenos entonces que no son de trascendencia verdadera hacia lo alto, sino que son más vale de una trascendencia hacia lo bajo, hacia lo profundo, hacia la parte inferior del psiquismo en el hombre o hacia la parte subconsciente o hacia la parte del psiquismo cósmico. ¿Qué es lo que encontramos dentro de esa franja oscura? Voy a enumerarlo, después podemos hacer unos minutos de descanso y después alguna observación sobre cada uno de estos puntos. Encontramos dentro de esa franja oscura, en primer lugar, lo que yo llamaría teología ficción. La llamo así porque es una mezcla de la ciencia ficción con la teología, es decir, con lo religioso, donde aparece claramente esa confusión que les indicaba antes del misterio sobrenatural con los misterios humanos. En segundo lugar, podemos encontrar lo que podríamos denominar el fondo psicológico, o sea, el tipo de fenómenos al cual estaba haciendo referencia recién y que estudia el psicoanálisis o la parapsicología y en el plano en el cual trabajan muchos de los fenómenos espiritistas. En tercer lugar, podemos ubicar lo que llamaríamos mancias diversas. Mancia significa adivinación y es el plano donde se ubica la astrología, donde se ubica la quiromancia, donde se ubica el I Ching. En tercer lugar, podemos ubicar el plano, llamémoslo así, de las supersticiones varias, donde podemos ubicar formas diversas de curanderismo, las formas más bajas del espiritismo, los payés, los gualichos, los cultos populares que se difunden en nuestro país como el de la difunta Correa, etc. En cuarto o quinto lugar, podemos ubicar las sectas. O sea, cuando hablo de sectas, no me refiero, cuando se habla de, digamos, del protestantismo, hay que distinguir entre lo que son las iglesias protestantes, con las cuales tenemos puntos en común y tenemos puntos de divergencia, ciertamente, pero a las cuales hay que tomar con seriedad, que si yo pensemos en la iglesia anglicana, en la iglesia luterana, hay detrás de eso una teología con la cual hay puntos de desacuerdo y hay algunos puntos de coincidencia, pero es una cosa distinta. Cuando hablo de sectas no me refiero a las grandes iglesias protestantes, sino a lo que ha surgido, digamos, como subdivisión y subdivisión de esas iglesias. O sea, tipo de los testigos de Jehová, de los sabatistas, de los mormones, o sea, esas sectas que hacen propaganda, que hacen proselitismo entre nosotros, que van de puerta en puerta, y que las podríamos señalar como de dos tipos. Son sectas de tipo apocalíptico y sectas de tipo pentecostal. Son los dos tipos principales de sectas. Tenemos luego lo que podemos denominar el ocultismo estrictamente dicho. El ocultismo estrictamente dicho es lo que hay en el fondo, digamos, de la filosofía masónica, en el simbolismo de la masonería, en los rosacruces, en la alta magia, en los martinistas, en grupos como los Caballeros de la Orden del Fuego, como la Suprema Orden de Acuario y toda otra serie de grupos que constituyen ese mosaico de sectas y de orientaciones. Luego tenemos el pseudo orientalismo, es decir, los grupos que afirman que provienen de Oriente, ya sea haciendo una mezcla del pensamiento occidental con el pensamiento de varias religiones de Oriente, como es el caso de la teosofía, ya sea presentándose directamente como grupos orientales, como puede ser la meditación trascendental del Maharishi Mahesh, los Hare Krishna, el grupo Luz Divina del Guru Maharaji, el grupo de la Iglesia de la Unificación del coreano Moon y otros, budistas, yogas, etc. Y por último, en orden de numeración, pero no de importancia, lo que podemos denominar ya directamente el satanismo. Es decir, las diversas formas de culto satánico, ya sea orgiástico, no serio, ya sea de culto satánico serio, e incluso la difusión del satanismo a través de algunas novelas, de algunas películas y de algunos medios de comunicación. En primer lugar, entonces, hemos señalado las causas del fenómeno. ¿Por qué se produce esta invasión de sectas, de cultos? ¿Por qué se produce esta moda del ocultismo? Podemos responder, sintetizando lo que venía diciendo hasta ahora, la causa es el vacío espiritual y la apostasía de la fe verdadera. Históricamente vimos cómo esa apostasía se produce a lo largo de todo un proceso de sucesivas negaciones que lleva a la negación de Dios y en ese mundo materialista a que aparezca la caricatura de la religión verdadera. Si miramos eso en el hombre, este mundo materialista trata de vaciar de Dios el alma del hombre, pero el hombre, como necesita de Dios, no puede quedarse con ese vacío. Miren que no es casualidad que las sectas surgen en los países más desarrollados y más materialistas. Estados Unidos es el terreno más propicio para el surgimiento de las sectas. El vacío en el alma del hombre, el materialismo que ha tratado de ahogar lo espiritual, tiene como consecuencia que el hombre va a buscar lo espiritual, lo sobrenatural, lo trascendente, por caminos equivocados. Buscando en ese camino se mete en un terreno peligroso y en ese terreno peligroso se puede dar o una trascendencia verdadera hacia arriba o se puede dar una falsa trascendencia hacia abajo, y las dos cosas se confunden con facilidad. Podemos hacer un descanso, unos 10 minutos y después continuamos. Elementos que podemos encontrar dentro de eso que denominaba como un campo. Mucho. Cada uno de estos puntos sería como para una conferencia, ¿no es cierto? O sea, solamente me interesa dar algunas indicaciones. La primera parte, la que he venido señalando hasta aquí, la tengo puesta por escrito, aparece como artículo en el próximo número de la revista Micael, la revista El Seminario de Paraná. O sea, más o menos las ideas fundamentales que he desarrollado y algún otro tema más, algunas consideraciones pastorales y algún elemento que voy a señalar después. Si Dios quiere, poco a poco podremos ir poniendo también estas cosas por escrito. Uno de los problemas que hay es que si bien hay mucha bibliografía sobre este tema, es difícil encontrar bibliografía que verdaderamente sirva como orientación. O sea, se escribe mucho, pero se escriben muchas macanas. Uno se mete a veces en todos estos temas por curiosidad, para investigar qué es lo que hay en ese campo oscuro, y se mete sin la formación suficiente. No solo la formación doctrinal suficiente, que muchas veces falta, sino aparte de eso la formación psicológica suficiente. No basta con tener algunas ideas claras en la cabeza para poder meterse a experimentar esto. La Iglesia tiene mucha conciencia de eso, por ejemplo, cuando no permite practicar el exorcismo a cualquier sacerdote. No basta con que sea un sacerdote que conozca teóricamente, sino que tiene que tener algunas cualidades psicológicas y sobre todo espirituales, sobrenaturales, muy particulares. Si no, es peligroso el meterse a practicar un exorcismo. La curiosidad es mala consejera, miren, y si tuviera que dar un consejo, sería lo primero que les diría. En este tema pasa un poco como pasa con la droga. ¿Qué es lo que pasa con la droga? ¿Cómo empiezan muchos? Empiezan probando, El muchachito que el compañero en la barra o en el colegio le dice, pero vos todavía no probaste, no fumaste yerba, hay que probar alguna vez, che. Comprobar una vez no se pierde nada. ¿Cuántos empezaron así, probando? ¿Cuántos empezaron preguntando? ¿Cuántos empezaron por curiosidad? Por fumar el primer cigarrillo. Y eso es lo que pasa a veces en este tema. Bueno, comprobar no se pierde nada. Voy a ir una vez para ver cómo es esta sesión espiritista. Voy a jugar a la copa una vez para ver cómo es. Me voy a mandar un cupón para que me manden información acerca de este tema en la asociación tal que saca una propaganda en alguna revista. O sea, la curiosidad en este terreno es mala consejera.